Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hay puertas que habría que cerrarlas definitivamente, porque dejarlas entreabiertas podría generarte dependencia emocional, una dependencia emocional que arrastra con su corriente nuestro amor propio, que puede con todo. Es como un tsunami que tiene una fuerza bruta y poderosa. Arrasa absolutamente con todo lo que está a su paso, con los pilares que sostienen las casas, con nuestra propia casa. Nuestra propia casa siempre debería estar construida sobre unos pilares sólidos, unos pilares de autorrespeto, de amor propio y de autocuidado. Porque si no tenemos estos pilares, seguramente saldremos a buscarlos afuera. Y ahí es donde vamos a quedar vendidos a cualquier persona que nos muestre un poco de amor. Algo así como, te quiero más que a mí mismo. Una frase preciosa para una canción, pero demoledora para cualquier corazón. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a obadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Oba Damiani. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buena noche para reflexionar, para tomar algo calentito, porque la verdad que afuera lluvia, viento, frío. Pero adentro puede haber búsqueda, puede haber introspección, puede haber un poco de reflexión antes de irnos a dormir y sentir de que al revisarnos y al repensarnos algunas cosas desde el adentro hacia afuera, bueno, vamos a estar seguramente con un descanso, como te suelo decir, al final reparador y con un mejor día mañana. Así que después de prender mi saumerio, como todos los programas, me gustaría charlar un poco de esto, ¿no? De que hay puertas que hay que cerrarlas de una buena vez, porque muchas veces cerrar esas puertas es un paso en nuestra evolución. ¿Te suena esto de no dejar una endija en una relación? Porque mantenerla en una no decisión en el tiempo no tiene buen final. No dejarla la primera, sino ir dejando los plazos, ¿no? Es como que esas cosas que vas cerrando de a poquito, no terminás de cerrar una puerta del todo. La mantenés siempre abierta. Y me parece que es como tener una herida a medio curar y no hacer nada por remediarla. A veces dejar de una, ¿no?, implica tener una clara decisión, pero sobre todo implica no alargar el sufrimiento en el tiempo. Y si uno toma una decisión de terminar algo, es porque ya durante la relación se lo vino planteando. Una relación de pareja, un matrimonio, una relación laboral, una amistad que ya dejó de serla. Implica ser valiente tomar esa decisión, asumir las consecuencias que van a venir una vez uno tome esa decisión. Y a veces no tomamos esa decisión porque no somos conscientes plenamente del daño que hemos recibido en una relación. Hay como un autoengaño. O no lo tomamos porque no somos muy conscientes de la dependencia emocional que nos está anclando, ¿no?, a esta pareja, ya sea en un tema familiar, una pareja en una relación, como te decía recién, de noviazgo, matrimonio, convivencia, trabajo, nos deja a un costado. Es como que parece que nos gustaría quedarnos al costado de algo. Generamos una dependencia emocional y una gran falta de amor hacia nuestra propia persona. Por eso a veces está ese vacío existencial, porque sentimos que se fue todo, se nos llevó todo, y en realidad lo que entregamos fue nuestro amor propio. Por eso no le encontramos sentido al resto de las cosas que tenemos. Tenemos que trabajar profundamente en la valoración de lo que tenemos, de la gente que nos rodea. No, parece que si no es esa persona, nada tiene sentido. Y esas son las cadenas con las que cargamos y que nos impiden movernos libremente, nos ciegan, nos convierten, como te decía, en un títere del autoengaño, en el autoengaño en el que nos fuimos sumergiendo. Y amar es buenísimo. De hecho, mañana seguramente vamos a hablar mucho de esto del amor en los miércoles, donde tenemos ese programa especial y hablamos de justamente del amor, de ser amor. Pero también jugamos con el tema de lindas melodías, los famosos lentos, y nos ponemos un poco más romanticones, si bien en algún punto rompemos algún mito. Está buenísimo amar al otro, es bellísimo amar al otro. Pero jamás tenemos que perder el amor que debemos sentir hacia nosotros. El amor propio, amor barra propio, amor por uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca el amor a otra persona puede justificar que nos pisotemos, sí, una y otra vez, o que nos dejemos pisotear. Que los límites que nos resguardan del daño sean traspasados, que ya nos lastimemos al punto de herirnos de muerte. Y yo, cuando hablo del amor hacia nosotros mismos, no estoy hablando de un narcisismo, en el que uno no ve más que su ombligo. No estoy hablando de eso. Yo me refiero a los límites sanos que uno tiene que poner, y que a veces te hacen correrte de lo que te lastima en vez de tirarte sobre eso. ¿Cuántas veces nos quedamos en un lugar de negación? y vivimos una virtualidad y no una realidad. Un poco lo que pasa, ¿no? Hoy lo vemos en la sociedad, medios de comunicación que nos quieren hacer ver una realidad, una virtualidad y no una realidad. Tipos que deciden quién es bueno y quién es malo. A veces es un mecanismo de defensa que está detrás de ese comportamiento de dejar a plazos, de alargar la ruptura o simplemente de aplazar el tema de poder charlar esto. Ahí es donde se produce una negación. Es como que te tapás los ojos y no ves lo que está delante tuyo. Siempre me pregunté, ¿no? Y con esto que veo en el día a día, a veces no puedo dejar de correrme de algunas cosas y algunas acciones que son políticas, porque en realidad política es todo el tiempo estamos haciendo política, porque política es acción sobre la realidad. Y uno hace política en un grupo de WhatsApp cuando, no sé, está en la cooperadora de la escuela o cuando está organizando su casa. Y siempre me pregunté por qué la justicia tenía los ojos vendados, ¿no? Yo, supuestamente era para no ser condicionada, cuando en realidad tendría que ver las cosas, tendría que tener los ojos bien abiertos para poder ver quién es quién. Porque si no, me tapo los ojos y me creo mil y unas excusas con tal de no ver la realidad y no tomar la decisión final. Seguramente conoces a alguna persona que se ayuda con la negación, o por ahí sos una negadora o un negador para no tener que asumir las consecuencias de las decisiones que tenés que tomar, entre ellos puede ser una ruptura. Y sí, el estar solo, el transitar el duelo que supone dejar a alguien que se amaba, a alguien que por ahí se apostó, que uno se junta y se casa y se piensa que es para toda la vida, o un trabajo que era muy lindo entonces, parece que no va a venir otro, o una familia en la cual uno la pasó muy bien, pero debe ya cerrar alguna puerta e ir por lo que desea, si hay alguna cosa que esté en controversia de lo que uno quiere, o una familia en donde uno realmente la pasó muy mal, y debe cerrar esa puerta para construir lo propio y no quedarse tratando de que, no sé qué pasa, pasara algo milagroso que cambiara lo que uno vivió cuando era chico o chica. Qué sé yo, hay un montón de cosas. Pero también hay que asumir algo, que el amor no lo justifica todo. Que hay consecuencias que son inevitables y que tenemos que vivir. Que hay personas que por no asumir esta realidad del amor propio siguen en relaciones complicadas, que terminan con su paz mental, con violencia, violencia de género, violencia psicológica, física, violencia, autoviolencia al generarse enfermedades. Prefieren mantener el daño antes que estar solas o solos y cerrar esa puerta a esa relación que tanto daño les hace. Entonces, una y otra vez, ese tsunami arrasa con ellas. Es como el día de hoy, dejar una ventana con este viento, la lluvia, y sí, todo el tiempo le pones un nylon en vez de un vidrio y se rompe y vuelve a entrar la lluvia. Terminamos siendo marionetas guiadas por esa dependencia y esa negación. ¿Por qué no haces el ejercicio? ¿Por qué no te propones cerrar la puerta a todo aquello que te daña y que no te deja vivir tranquilo? Y es fácil de verlo, porque uno está alterado, está, no te digo que sea una decisión, no es una decisión a tomar en primera instancia, de golpe y porrazo, hoy tomo esta decisión. Es algo que se va viendo, uno lo va sintiendo, el malestar empieza a generarse, no eso hay un poquito, una cosa es tener una piedrita en el zapato y poder seguir caminando, y otra cosa es tener una espina clavada en el dedo, o una tachuela clavada en el medio de la planta del pie. A veces hay que cerrar la puerta porque te hace mal, porque altera tu tranquilidad. Por eso hay relaciones que es mejor dejar así, viste, volarlas de un plumazo, cerrar la puerta sin tenerla semanas, meses, incluso años entreabierta. Personas que no te dejan ser como sos, que no te dejan vestirte como querés, que no te dejan ir donde tenés ganas, que no te dejan tener las amistades que vos querés, que no te dejan trabajar, que no te dejan hacer nada. De los dos géneros, pasa más sobre las mujeres, pero también sobre los hombres, sobre los dos géneros. El querer mantener en una ilusión esa familia, a lo mejor andás a saber qué pasó ahí, que querés mantener esa familia porque ya es disfuncional, que no tiene sentido. Y mantener eso entreabierto mantiene la dependencia y te mantiene sobre todo ciego. ¿Por qué no cerrarla mejor sin miedo? Y si tenés miedo, bueno, ¿por qué no lo compartís con alguien? ¿Por qué no te haces ayudar? ¿Por qué no vas a una terapia? Todo el aprendizaje que vas a obtener una vez que tomes la decisión de cerrar la puerta, te puedo asegurar que va a ser inmenso. Y te lo digo porque estuve en esos zapatos, ¿eh? Y te va a servir para todos los momentos difíciles que después enfrentes. Porque la vida tiene más momentos difíciles. Sin duda esto que te está pasando ahora, en algún momento se va a terminar. Y si tomás la decisión de enfrentarlo, se va a terminar más rápido. Y vas a ser feliz, estoy totalmente seguro de eso. Pero que la vida tiene otras vicisitudes y en algún momento, bueno, no te digo que vuelvas a caer en un pozo, pero sí podés tener cuidado de doblarte un pie y tener que, o que haya un pozo adelante tuyo y tener que pasarlo por el costado, porque es la vida, pasan estas cosas, pero vas a estar mucho mejor preparado para esto. Porque los pilares de tu vida van a estar reforzados con este nuevo movimiento que vas a hacer. Es cambiar para evolucionar. No cambiar como el chamuyo del cambio, una simple palabra que se apropiaron algunos para destruirnos. No, no, es cambiar, evolucionar en la vida. Entonces, a ver. Me encantan unas palabras que escuché, en realidad lo escuché a un cantante, a Facundo Cabral, que hablaba de San Agustín. Lo pueden googlear. Y él, un trovador, falleció hace unos años, y decía, un tipo que lo vi, ahora me cuento, lo vi una vez comiendo en un restaurante donde solía ir. Cuando era muy chico, a mi viejo le gustaba ir, se llamaba Edelweiss, que estaba en Buenos Aires, en la calle, creo que era Libertad y Corrientes, era un restaurante que solían ir muchos artistas, porque estaba cerca de los teatros, y te servía comida hasta muy tarde, podías comer a las 4 de la mañana si querías. Y a mi viejo le gustaba ir una vez por mes ahí, porque había un roast beef, me acuerdo como si fuera hoy, un roast beef con unos pepinillos y una mayonesa con ajo que le encantaba. Bueno, yo era muy chico, tendría 10, 12 años, y lo acompañaba. Y un día lo vi, me acuerdo que me llamó la atención Facundo Cabral porque había un tipo de barba y anteojos que estaba, una de las veces estaba sentado, creo que con Susana Jiménez o alguna de esas, y estaba comiendo las papas fritas, las agarraba con la mano, así como si fuera un racimo de uvas y se comía las papas fritas con la mano, a un restaurante, entre comillas, medio paquetón, él lo comía con esa naturalidad, con esa libertad de con quien no le gusta comer. Es como el dicho, ¿viste? Es más rico comer pollo con la mano, bueno, ¿a quién no le gustaría comer una papa frita, no? Como cuando va a las casas de comida rápida. Bueno, después en el tiempo me sabía que cuando fui creciendo, ese tipo era Facundo Cabral. Bueno, mirá todo lo que conté, pero bueno, esto también es centrado en vos. Y San Agustín tiene una frase que dice que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Me preguntó un periodista, ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo.

para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Además lo tenés que hacer, lo tenés que hacer ahora. Yo les daba la sorpresa a mi madre, yo nunca viví con ella. Me fui a los 9 años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía, pero yo sabía. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí, me va a preguntar cuántos días te quedas y va a decir, me voy a quedar 1 año con vos. ¿Te imaginas? ¿Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía? Seguía a las 8 de la mañana, había vuelto 8 menos 10. Anda ahora. A las 8 llegué, 8 menos 10 había muerto. Anda ahora. Anda ahora y arregla el pleito con tu viejo. No puedes tener un pleito con tu viejo, no se puede vivir en paz así. Al que tenés el problema que arreglar, no mandes al abogado, anda a buscarlo vos ahora. Y donde tenés que pedir perdón, anda ahora. Nadie sabe cuándo es mañana. Yo era el hombre más feliz del mundo a las 11 de la mañana. A las 2 me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija por un vuelo que llega tarde. Anda ahora. No es mañana. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Segundo bloque centrado en vos, en esta noche fría de lluvia, esta noche de martes, y en esto de cerrar puertas y lo que charlábamos en el primer bloque, salió el autoengaño, y no quiero dejarlo pasar a esto, porque a veces me pregunto cómo puede una persona saber y no saber a la vez, ¿no? La información. Cómo evitamos darnos cuenta de las cosas. A veces parece como si tuviéramos la capacidad de, como de anestesiarnos, ¿no? En determinados aspectos o situaciones de la vida para seguir continuando con ese engaño. Y aunque teóricamente una persona no podría mentirse a sí misma, o al menos sería totalmente desfavorable para uno mentirse. Basta con mirar muchas veces a nuestro alrededor para observar que las automentiras o los autoengaños son algo común en nuestros días. Estamos viendo cómo salen a la luz operaciones ahora en todo esto de que se armaban cosas y se le inventaban cosas a las personas y todos se creían de que eso era real y todas estas cosas que llevados a una relación también te pueden llenar de flores de colores o decirte que la culpa de las cosas que pasan son tuyas y en algún momento con una personalidad infantil, emocionalmente infantil, te las puedes llegar a creer. Y los seres humanos tenemos gran número de maneras de cómo engañarnos a nosotros mismos. Y esto te puedo asegurar que lo único que hace es afectar casi todos los órdenes de tu vida. Pero no solo el engaño se restringe a los seres humanos, sino que se extiende también a numerosos ejemplos de del resto de los seres vivos, ¿no? Como en este momento, lo que nos está pasando, ¿no? Como los virus y las bacterias. ¿Qué sería el autoengaño? Bueno, a mí me encanta leer y googlear algunas cosas, sobre todo que tienen que ver con la psicología. Y hay un tal Robert Trivers que define el autoengaño como el acto de mentirse a uno mismo y que sostiene que la principal clave para definir y explicarlo es considerar que la información verdadera es preferencialmente excluida de la conciencia. Entonces, como el autoengaño juega como una... no me sale la palabra, a ver, como una... como algo sofisticado, una sofisticación, ahí está, una sofisticación del engaño. Porque oculta la mentira a uno... A ver, ocultar la mentira a uno mismo puede llegar a hacerla mucho más visible al resto. Es un mecanismo que ha sobrevivido, ¿no?, a la evolución como un esclavo, como un siervo del engaño y la mentira, para poder impedir su descubrimiento. Hay como una adaptación dirigida a incorporar nuestras mentiras y hacerlas de alguna manera inconscientes o poco visibles para aparentar a veces ser fiables, ya que como este Triver pronuncia en muchos de sus textos, todo engaño se encuentra destinado a la autopromoción. Esto de que, bueno, desde la época del nazismo, dicen que Goebbels y el jefe de propaganda de Hitler decía: miente, miente, que algo quedará. Bueno, creo que hemos pasado, venimos de un periodo en donde eso ahora empieza a quedar a la vista, ¿no? Miente, miente, que algo quedará. Entonces, cuando la verdad queda relegada al inconsciente y la mentira a la conciencia, bueno, el costo cognitivo disminuye a grandes rasgos, porque la mentira se convierte en creíble, tanto para el protagonista como para el resto de los interlocutores. Entonces, a ver, no es menor esto de hablar del autoengaño, ¿eh? Porque las personas registramos constantemente el entorno en busca de señales que tienen que ser atendidas o en su opción que deben evitarse. Y el mecanismo de la atención junto al de la memoria son los que permiten recolectar esa información necesaria para nuestra existencia y rechazar aquella que no nos interesa tener en cuenta. Por eso muchas veces escuchamos esa frase: memoria activa. Hay que tener memoria. Por eso en nuestro país se habló de memoria, verdad y justicia. Por eso en el Holocausto se habló de la memoria, después del Holocausto. Esas cosas no deben ser olvidadas para que no se cambie la realidad. Porque si no, cuando esta información es considerada como una amenaza, la respuesta ante ella suele ser la aparición de la angustia o malestar en menor o mayor grado. Entonces es acá donde el autoengaño puede actuar y pronunciarse de una manera consciente o inconsciente. Es como si vendiéramos parte de nuestra atención por tener cierta sensación de seguridad. Entonces, de esa manera llevamos a cabo procesos de fragmentación de nuestra conciencia, perdiendo parte de nuestra atención en la situación y creando una especie de laguna mental. Pasa con los medios de comunicación. Esto de que cuando estábamos bien, íbamos mal, pero cuando estábamos mal, íbamos bien. Y si te mezclan alguna cuotita de odio o ideología, bueno, con tal de defender tu postura, te vas a autoengañar, no importa la realidad, sino lo que vos querés. Ahora, te termina perjudicando. Siempre no hay un estado de coherencia. La ideología que tengas, puedes tener la ideología de acompañar un proceso, pero que te vaya bien. Si acompañas un proceso y te está yendo mal, qué sé yo, te están mintiendo. Porque en realidad terminamos utilizando la atención con la intención de negar esa amenaza y amortiguar así el posible golpe de la angustia. De la angustia de haberte equivocado, puede ser. ¿Quién no se equivoca? Sin embargo, ese autoengaño puede resultar beneficioso en algunas ocasiones, pero te puedo asegurar que a la larga resulta jodido, resulta inapropiado y resulta destructivo. Entonces, a veces hay que cerrar puertas para avanzar. Puede ser que en algunas cosas lo que conociste o lo que te contaron o donde estuviste te sonó confortable, pero en algún momento se termine, cuando termina tenemos que asumirlo y tenemos que enfocarnos a construir un futuro mejor. Y no te digo que te quedes añorando, están buenos los recuerdos, está bueno recordar sin extrañar. Pero a veces hay que salir de vivir en el pasado porque significa vivir en lo conocido y por eso en algún punto en lo confortable es como que significa no lanzarse al vacío, no aventurarse a las nuevas oportunidades que a veces pueden ser aterradoras pero que también pueden ser fascinantes. Entonces, siempre está esto, ¿no? Si vos querés alcanzar un futuro brillante, ese futuro brillante que te espera, primero vas a tener que cerrar las puertas del pasado. Y como decía San Agustín, en lo que te citaba hace un rato, hacelo con un gracias, porque si el pasado estuvo bueno, bueno, también cerrar las puertas, porque fue pasado. Y construí, a lo mejor, con algunos interlocutores parecidos, o los mismos, o algunos que se repitan, pero sobre algo que sea mejor que lo anterior. Y si el pasado no estuvo bueno, y bueno, también despedilo con un gracias, porque no lo vas a volver a tener nunca más. Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. En todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen anclas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me haya ido. En todas acabo sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie. Oh. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Cuánto te he querido. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos, en Centrado en Vos. Yo con mi mate acá. Te digo que es, siempre es mi compañero, ¿no? Me encanta. Debo tener descendencia de uruguayos con el tema del mate. Pero en una noche como la de hoy, oh, hermoso. Mucho más lindo estar tomando mate y hablando con vos. En esto de cerrar puertas, de evolucionar, de cosas en las cuales a veces nos rebuscamos, pero a ver, tomemos por un momento la licencia de poder comparar nuestra vida con la del placar, ¿viste? Con el tiempo, digo, porque hace poco separé un montón de ropa que tenía nueva para una feria de un hogar donde colaboro y lo bien que se siente uno, ¿no? Cuando se va vaciando de cosas que ya no eran, que no las usaba. Viste, uno no se compra siempre la ropa que se compra lo que necesita, a veces se compra lo que le gusta. Y a veces se acumulan esas cosas entre lo que uno necesita, lo que le gusta. A veces las cosas coinciden, a veces tiene de más. Y bueno, en mi placar había de más. Entonces, el poder sacar, ver que la satisfacción de poder regalar también ropa que está buena y no regalar lo que uno, ¿viste? Siempre termina regalando lo que ya parece que ya no puede usar uno. No, estaba regalando cosas que estaban nuevas, que aprendí con el tiempo. A veces me pasaba de, esto se lo voy a regalar a algún amigo. Y sí, le puedo dar a algunos amigos, de hecho algunos amigos también me regalan a mí, pero ¿por qué? Si estaba el hogar, vamos todo para el hogar. Bloom, que ellos en una feria americana le pueden sacar un peso a todo como está todo. Bueno, ponele, vamos, tomemos ese ejemplo, ¿no? Esto de que en un placar con el tiempo vamos acumulando ropas que por ahí ya no las precisamos. Ya sea porque nos quedaron, en mi caso bajé de peso y me quedaban grandes. A veces puede ser de que, no sé, ya cambias la onda, ¿viste? O por ahí no te gustan como te quedan, porque, qué sé yo, estás en otra. Entonces, sabemos con certeza que no nos vamos a volver a poner esa ropa. Pero a veces te pasa que te negás a tirarlas porque le tenés cariño a algunas cosas. Porque por ahí te recuerdan algún momento agradable, porque por ahí te son familiares. Y lo mismo ocurre con experiencias pasadas. Muchas veces el pasado ya se fue, pero nosotros seguimos viviendo ahí, seguimos viviendo en él. No terminamos nunca de rememorar y revivir una realidad que ya no tiene lugar, que ya no forma parte de nosotros y que en muchos casos nos hace daño también. Entonces, si querés despertar el deseo de poder comprarte ropa nueva, más, qué sé yo, más bonita para lo que es tu gusto del momento, más actual, y sobre todo si te querés comprar ropa que te haga sentir bien, bueno, primero vaciá ese ropero de eso que ya no te sirve a vos. Es sencillo esto, porque es algo que la mayoría de los que están escuchando deben haber hecho. Entonces, del mismo modo, si queremos crear nuevos momentos gratos momentos y que después se transformen en nuevos y gratos recuerdos, bueno, tenemos que deshacernos de lo que no nos permite, desde lo que no nos permite avanzar. y vamos cerrando esas puertas. Vamos, en algún punto por ahí suena fuerte, pero vamos matando cierta esperanza. No esperanza de la vida, esperanza de esa relación, de ese trabajo, de esa situación. Bueno, vamos matando esa esperanza para poder cerrar esa puerta. Y lo que hablo en esto de matar la esperanza es un paso imprescindible para poder seguir adelante. Porque pasa esto, que a veces hay ocasiones en donde las cosas no terminan siendo como esperábamos. Tampoco me diga, sí, a mí me pasa siempre, todas las cosas nunca terminan, no vayamos a ese punto. Pero que te vaya de 10, viste, meter 10 de 10, qué sé yo, puede ser, ojalá seas una de esas personas que mete 10 de 10. Pero algunas no salen, viste, algunas no entran. Tirás al aro, pum, tirás al arco y no entra. Y a veces no importa el esfuerzo que hayas invertido, ¿eh? O el tiempo que le lleves dedicando a construir ese proyecto. Porque la vida muchas veces es cambiante, es movimiento en sí mismo y es impredecible. Mirá lo que está pasando ahora, qué sé yo, alguien que por ahí quiso poner un negocio nuevo, mirá, y le vino esto y se quedó en pampe la vía, ¿viste? Y pasa, y otros que por ahí estaban con la soga del cuello y tenían un almacencito que no daba para más, y de golpe porrazo, como se consume muchísimo alimento, y bon, levantó, qué sé yo. Es cambiante, es impredecible muchas veces, y no siempre tenemos el control de lo que sucede, y creo que, bueno, hoy más que nunca. Entonces cuando esa realidad nos sacude y tira, como se suele decir, tira por tierra nuestros planes, podemos quedar devastados, podemos quedar en la confusión, en la frustración, en la tristeza, en la rabia. Todo eso te lo acepto que nos invada. Te acepto las preguntas, ¿no? Eso de qué va a pasar, y qué va a ser de nosotros, y qué va a ser de nuestras ilusiones. Y todas tus expectativas que se vienen abajo. Entonces el abismo de mirar al futuro puede generar tanto vértigo que a veces preferimos aferrarnos a un pasado que ya se destruyó. Esto de que no vamos a salir iguales y que va a haber después de todo esto, y seguramente no vamos a salir iguales. Pero bueno, está, yo me propongo a mí mismo salir mejor. ¿Qué sé yo lo que va a pasar? Pero me propongo salir mejor. Muchas cosas serán parecidas, pero todo no va a ser igual. Por lo menos por un tiempo. Porque si nos quedamos en ese pasado que se destruyó, terminamos viviendo de recuerdos, de anhelos imposibles y de esperanzas de que aquello que conocemos y nos hacía sentir seguros, vuelva a resurgir. Y el peligro de colocarnos en esta posición es que ponemos nuestra vida en pausa de forma indefinida. Caes en el pozo del tiempo, ¿viste? Y sobre todo, renunciamos a sanarnos. Renunciamos a reflexionar, a revisar y a aprender de lo que ocurrió. Y sobre todo, renunciamos a construir un futuro. Sí. Por eso, no sé qué te estará pasando, pero si querés salir adelante, sé valiente, tené coraje. Miedo tenemos todos, es una emoción primaria, pero la manera de superarlo es con valentía. El miedo nos advierte de algo o nos prepara para enfrentarlo, pero que no nos paralice. Tomá coraje, asumí. que se terminó. Que se terminó, que tenés que cerrar la puerta de un trabajo, de un estilo de vida, de una etapa de tu vida, de una relación de pareja. Porque también está el tema del paso del tiempo, que es lógico, es real. Yo tengo 49 años, cumplidos en junio, hace muy poco. Y también tengo que asumir el paso de una etapa. Aunque internamente me siento bárbaro y tengo una frase de cabecera que una vez la escuché por ahí y me encantó y quedó como que los 50 son los nuevos 30. Y a eso voy, bajo de peso, hago ejercicio, trato de mantenerme bien, pero sé que tengo 49 y que puedo tener una actitud jovial, pero que no soy el de los 30. Que puedo jugar al rugby como jugaba a los 30, pero que estoy jugando a los veteranos. Que me puedo divertir igual, pero que es el rugby después del rugby. Y así en un montón de otras cosas. Y por el otro lado se abren otras puertas, sobre todo la de la sabiduría. Y también se cierra una puerta de una etapa. Y uno toma su tiempo y lo procesa, porque hay que procesar la pérdida. Pero no te tenés que parar y detener en eso. Porque hay un montón de cosas por vivir que te están esperando. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de poder recolocar el pasado en su lugar, lo integra a su historia de vida, bueno, ya está. Esta es parte de mi historia, pero estoy listo para continuar. Entonces, ahí sí. Cierro la puerta definitivamente, no me autoengaño, y puedo construir un futuro. Siempre hay un futuro por construir. Todo el tiempo se puede empezar de nuevo, como cantaba Facundo Cabral en el primer tema del programa. Porque a veces vivir es como andar en bicicleta. Si querés mantener el equilibrio, bueno, vas a tener que seguir, tenés que avanzar, tenés que ir para adelante. Por eso la acción es importante. Es una de las mejores decisiones que uno puede tomar para cerrar puertas. Enfocarse en uno, enfócate en vos, como el programa, centrate en vos y en construir el futuro que deseas, sabiendo en la etapa de vida en la que estás. Porque saber en la etapa de vida en la que estás te va a llevar a sí tener un recuerdo, recordar y no extrañar el pasado. Y sabes que es ese recuerdo que no estás empezando de cero. Que empezás desde la experiencia que te otorgó la vida, y como dice el dicho, vulgar o no, bueno, cuando llegues a grande, llegás sabio, porque si no llegás boludo o boluda. Entonces, ponete ciertos anhelos, marcate algunas metas personales, no muy lejanas, y trabajar de una forma gradual para poder desarrollarla. No importa en el contexto en el que estés. A mí también me jode estar guardado con esto de la pandemia. Pero bueno, le busco la vuelta. Pensá cómo deseas mejorar tu existencia. ¿Qué querés lograr en cada espacio de tu vida? Que es toda tu vida, sos uno con el todo, pero hay espacios. No todo es lo mismo. Está la pareja, el laburo, los amigos, el hobby, qué sé yo, el estudio, el altruismo, lo que sea. Hay distintos ámbitos o todos esos. Bueno, ¿en cuál? No todos están mal tampoco. Una mesa tiene cuatro patas, no todas las patas tienen que estar torcidas. Una puede estar jodida. Bueno, fíjate, apoyándote en las otras tres que están bien, fíjate. ¿Qué puedes hacer con esa que no está tan bien? ¿En qué la puedes mejorar? ¿Cómo puedes salir mejor de todo esto que está pasando? Meté tu energía en eso. Actúa para mejorar lo que te decía, tu estado de salud, tu estado físico, tu estado emocional. Está lindo cocinar y qué bueno, y estamos encerrados. Yo cociné esto y hice pancito, pero tampoco te cargues 7 kilos de harina encima con el tema de que estás guardada, porque estás sustituyendo la falta de placer que tenés con el morfi. Y de vez en cuando está bien. Yo hoy me comí día de llueve, mate a la tarde, cuando estaba pensando de qué iba a charlar en el programa, me comí unas tortas fritas, qué sé yo. Pero no lo como todos los días. No se trata de no, pero no tapemos las cosas, el autoengaño que te hablaba en el otro bloque. Actúa para avanzar, no sé, estás guardado y la facultad, la escuela, no pude, bueno, qué sé yo, mejorá desde tu casa, fortalecer tu carrera desde ahí, debe haber cursos online, podés leer, podés releer lo que ya habías estudiado, se pueden hacer cosas. ¿Querés hacer un filtro con esto? Ahora que nos comunicamos vía teléfono, bueno, siempre, pero ahora está el Zoom y todo esto. Bueno, fíjate, ¿a qué amigos te da más ganas de llamar? ¿Quiénes no? Así como un filtro como el del placar. Por ahí había gente que, viste, la tenés por tener y la verdad que la que te interesa en este momento es determinadas personas y está buenísimo. Y así también esa limpieza. Y en el medio, ¿quién te dice que por ahí, a través de esto de estar más conectado en las redes, conocés gente nueva? Y vos vas a decir, uy, qué loco, y sí, te pasa, y tenés amigos nuevos. Hermosa base como para recordar el día de mañana, donde te acordás que no, cómo te conocí en la pandemia, que no quién iba a creer que uno no se podía relacionar, y mirá la amistad que construimos cuando pasen 10 años de esto, ¿viste? Aprende a una nueva habilidad, que es la de mejorar las relaciones con tus familiares si es que estás conviviendo con ellos. O sea, cualquier objetivo es bueno, siempre que nazca de vos. Permanecer pasivo, inactivo, te va a llevar irremediablemente a recordar y como a ensalzarte en ese dolor. Tenerlo esto es muy puntual. Si estás todo el tiempo recordando y te quedás ahí es porque te frenaste. Entonces, en vez de la nostalgia, ¿por qué me voy para esto? Que yo decía, no, a ver, ¿en qué me frené? Y busca a ver cuál es el estímulo para ir hacia adelante. Porque si vos estás construyendo desde tu presente un futuro, no tenés tiempo para dedicar al pasado. Se trata de reconstruirse. Vamos a un tema más y ya empezamos a cerrar el Centrado en Voz de hoy. Que me critican, les respondo con delicadeza. Quiero verlos convivir un día entero con los pájaros de mi cabeza. Mi identidad es solo una mancha en el espejo, pero eso no te da el derecho de pretender moldearme a tu imagen y semejanza. Con mis propios demonios me alcanza. La tierra pide gritos la revolución. Nos acostumbran a no escuchar al corazón, cuando en el fondo somos todos animales, mostrándonos felices en las redes sociales. Soy la oveja negra por estar acá, en lugar de terminando la carrera. El filo de mi lengua tiene a todos preocupados. El que dice la verdad no llega a ningún lado. Todo lo que nos rodea es una construcción. La plata, la política, la religión, un juego que funciona porque nadie lo cuestiona. Y yo no dejo de pensar en que la vida es una sola, y nunca pude hacerme parte de esta sociedad. Ningún lugar parece ser mi lugar. La gente dice que estoy loca desde preescolar, la misma gente que vive con miedo a intentar. Ah. dividieron mi universo en dos, trataron de callar mi voz y me llenaron de etiquetas y de miedos que no me pertenecían. Y caminé esquivando golpes con los ojos vendados, perdí todo lo que alguna vez di por sentado. Casi siempre digo que estoy bien, pero es mentira, y me convenzo de que soy valiente cada día, porque si no lo fuera, no estaría viva. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final de... del programa y me quiero despedir diciéndote que confíes en vos, centrate en vos, reconstruite, amate, empoderate, cuidate y dedicate tiempo, desarrollá tu fortaleza interior y poné en marcha tus habilidades de afrontar las cosas, permitite demostrarte a vos mismo que sos mucho más capaz de lo que pensabas, que tenés adentro tuyo todas las herramientas para salir adelante. Centrate en vos y, por encima de todo, animate. Pero animate a vos mismo en el proceso. Alentate, como si fueses una gloriosa hinchada en un mundial, gritando a favor tuyo. Y digo mundial porque me suena que todos nos enganchamos, ¿viste? En el mundial. Te guste o no te guste el fútbol, varón, mujer. Todas, todes, hetero, bi. Todos enganchamos algo en algún momento. Le prestamos atención al mundial. Entonces animate a alentarte como esa hinchada. Dejá de menospreciarte y comenzá a confiar en vos. Valorá el trabajo que realizaste. Independientemente del resultado o no, no sé si fue lo que esperabas o no, pero le metiste ganas. Entonces, valoralo y evalúa qué aprendizaje podés sacarle a esa experiencia. Y después soltá con amor y con gratitud, como nos relataba Facundo Cabral en la frase de San Agustín. Cerrar puertas es más sencillo cuando vos sabés que te espera un futuro brillante, cuando vos sabés que te espera un futuro brillante que es el que vos mismo estás construyendo en el hoy. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de que todo esté mal.